recuperado. Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues muy buenas tardes y bienvenido a toda la audiencia de Radio Enlace de Otra Semana de Rock. También a la audiencia de Asalto Mata Radio Rock, donde se remite el programa todos los miércoles a las 4 de la tarde, en un día que es muy especial y que hemos comenzado con buen heavy metal, con claro sabor ochentero. Estamos hablando de una banda surgida en Vallecas llamada Ciclón, de su último single, Ese es el juego, y que tiene claras influencias, porque tenemos hoy de invitado nada más y nada menos que al tío Luis, es decir, a Juan Luis Serrano, bajista de la formación original de los Obús, y por tanto pues había que comenzar con música relacionada con Obús, música contemporánea, y en concreto han sido Ciclón. Así que nada más que recordarte que estamos en el 107.5, www.radioenlace.org, que tienes nuestros podcasts a disposición en iVoox, en Spotify y en asaltomataradiorock.com, y que los miércoles a las 4 de la tarde en esa misma plataforma se remite el espacio. Así que mientras vamos preparándonos para la entrevista, ya tenemos aquí a Leo Cebrián, que es nuestro colaborador habitual. También tenemos a Juan Luis, al tío Luis, pero vamos a pinchar a un grupo que se llama Ocker, en ese capítulo de esas bandas que han desaparecido o están en un descanso, porque a veces las bandas, aunque se separan, luego vuelven a unirse, como fue el caso también de Obús. Pues otra banda también con clara influencia del heavy rock ochentero, que disfrutamos muchos en los años 80, Ocker, con la cantante femenina China y con ese disco que sacaron en el 2016 llamado Miedo. Escuchamos Miedo antes de comenzar la entrevista. We'll be right back. Pues tenemos de fondo a Oker, banda también creo que bastante ligada a Vallecas. Y bueno, pues vamos a saludar a Juan Luis Serrano, el tío Luis, que viene a presentarnos su libro Dosis de Heavy Metal. Y desde luego es un placer recibirte. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos? Bien. Ya creo que habías estado por aquí en otro programa de otros compañeros, ¿no? Sí, hace poco. Tuve que hace un par de domingos. Hace un par de domingos estuviste por aquí. Buenas tardes, Leo Cebrián, ¿cómo estamos? Pues nada, encantado de estos momentos que nos da estas cosas del periodismo musical, que a veces son tan estupendas, como el otro día con el tío Luis, que le hicimos una entrevista para otro medio, y mira, hemos podido repetir, así que muchas gracias, Javi. Bueno, en el otro caso estabas al otro lado, en lo que es la realización técnica. Bueno, ya hay que decirlo, que en losmejoreros.com saldrá la entrevista realizada por nuestro compañero Juan Antonio Nieto, al cual hay que felicitarle, no solo por esa entrevista. No, José Ramón. Ay, sí, es que me confundo, los Nieto. Parece muy... José Ramón Nieto Quemapúas, al cual hay que felicitarle por la concesión de un premio y también por la entrevista, pues, que comprobamos en directo el otro día. Juan Luis, ¿tú cuando escuchas este tipo de bandas, qué sensaciones te quedan? Este tipo de bandas que son herederos de la música que hacíais con Obús. Sí, además que esta banda, que es una gran banda, me gusta las melodías que tiene el tema y la letra. Está muy bien hecho. Bueno, pues sí. Lo han tenido, yo creo, que vosotros lo tuvisteis difícil, y si no, no hay nada más que escuchar las letras, alguna de las letras que compusiste tú en el primer disco, en el Prepárate, donde la misma canción Prepárate, ¿no? Hablabas un poco de que estabais empezando y ya se estaban poniendo zancadillas, ¿no? Sí, era un poco eso. Sí, porque ¿cómo se te ocurrió esa letra? Que fue además número uno de los 40 principales. Sí, fue el primer número uno que tuvimos. Pues que la banda que estaba compuesta por Manolo Caño, cada batería, Paco Laguna, cada guitarra, Tibot, y yo, cada bajo, Tibot, y otra gente del mundillo, empezó a correr el rumor que no nos íbamos a comer nada, tal, y entonces me surgió la letra. Es que en España somos muy envidiosos, ¿no? Mucho. ¿Tú lo has notado eso a lo largo de tu carrera con Obús? Sí. Y siempre, pero vamos, no creo que sea solo en España. Me supongo que en Inglaterra, que en Finlandia, que en Estados Unidos pasará igual. Cuando sale una buena banda, enseguida hay medios, compañías discográficas que quieren hacer otra que compita o tenga el mismo éxito. Y sí, para eso hay que pisar o hablar mal de la otra banda, pues no lo dudan, lo hacen. ¿Y cómo uno se mantiene al margen de esas malas babas? Bueno, ¿tú lo conseguiste o en algún momento te viste contagiado? No, nosotros conseguimos, porque en ese caño, la superioridad que teníamos, que habíamos conseguido con nuestro disco, y la cantidad de galas que salieron, que fueron 106 en el año 82, una locura para cualquier banda, pues era muy difícil que nos hiciera daño. ¿Tú crees que en esos momentos la vida para un músico era difícil? Pero bueno, yo repasando trayectorias de músicos contemporáneos tuyos, tocabais un montón de veces, teníais un montón de actuaciones, y muchos de vosotros pudisteis llegar a dejar vuestros trabajos en aquella época y dedicaros profesionalmente. Eso es inviable hoy para bandas como, por ejemplo, Ciclón, o como fue en el caso de Oker, que hasta hace 3 o 4 años estaban en activo. Sí, la verdad es que nosotros conseguimos durante bastantes años, casi una década, vivir exclusivamente de la música, que era muy difícil para una banda de rock en este país. Pues esas son las situaciones que hay y bueno, pues vamos a pasar a escuchar un tema que yo he rescatado de uno de los vinilos que tengo en mi casa, del Pega con Fuerza, y bueno, decir que está teniendo mucha repercusión en el mundo del rock y sobre todo de los aficionados al heavy metal el libro publicado por Desacorde Ediciones, Dosis de Heavy Metal, con prólogo de Óscar Lujuria, de Pascual Martínez Pascu, que fue el que llevó la página web de Obús, ¿verdad? La primera página. Efectivamente. Y un libro que, por decirlo así, resumiéndolo en pocas palabras, es un resumen de la trayectoria musical de la persona que aquí nos acompaña, de Juan Luis Serrano, y por supuesto con especial dedicación a lo que fueron los primeros años de la banda Obús, digamos, hasta que tú te marchaste, si no me equivoco mal, si no lo he apuntado mal, en el año 2004, ¿verdad? Sí, febrero de 2004. Pues vamos a escuchar uno de los temas que marcaron la trayectoria. Va a ser un tema que igual no es tan conocido, así que como el señor Leo Cebrián nos donó al programa unas entradas para el concierto del próximo 10 de diciembre, ¿no? con cuatro bajo cero, con Rojo Fuego en la sala Vicio de Alcorcón. Pues si alguien nos llama al número de teléfono, que ahora voy a ver si lo encuentro, alguien nos llama al número de teléfono y nos dice qué canción es esta de Obús, pues tiene una entradita para ese evento. Y si no, pues nada, ya lanzaremos una promoción en las redes sociales para regalar esas entradas y dar calor a ese evento que tiene lugar ya, que queda menos de un mes para ello. Así que vamos a escuchar un tema de Obús del disco Pega con Fuerza. A ver, que ya tengo el teléfono, es 91-381-3370, 91-381-3370. We'll be right back. Pues aquí está con este redoble de batería, con esta batería, una temática, la de las mujeres que se tenían que ganar la vida en la calle con la prostitución, que en alguna ocasión repetiste, ¿no?, a lo largo de algunas letras de Obús, ¿verdad? Sí, complaciente y cruel. Cruel, preciosa, preciosa balada, sí. Preciosa balada, muy sentida. ¿Eso era algo que tú veías, que te llegaba adentro? ¿Por qué escribías esas canciones? ¿Qué era lo que te motivaba a escribir canciones? Pues mira, en el caso de Complaciente o Cruel, salíamos de una emisora de la cadena Ser de Gran Vía. Íbamos Paco y yo dirección a Casa Caballecas. Tiene un semáforo. Una chiquita nos paró y nos ofreció sus servicios. Y a partir de ahí, hasta llegar a mi casa, hice lo que luego sería complaciente con cruel. En ese momento, ¿no? Sí. No, cuando llegaste a casa no lo pudiste evitar, ¿no? Sí, iba dándole vuelta en el coche y al llegar a casa por la noche, hasta que no terminé la letra, no paré. Letras ligadas a la calle, letras ligadas al barrio. Leo, ¿has tenido la ocasión de echar un vistazo al libro, de leerlo, de ver un poco el contenido? Sí, desde el sábado, pero sí, me ha dado tiempo. ¿Te ha dado tiempo? Sí, sí. ¿Qué conclusiones sacas, qué se percibe de esta obra, que yo creo que está teniendo buena repercusión, y bueno, y sobre todo en los que vivimos nuestra juventud y nos marcó? Yo me empezaba a afeitar con discos, con cassette de Barón Rojo, de Obús, de Leño, de Judas Priest, de Iron Maiden, y para mí, claro, es que aquí no puedes esconder, ¿no?, que al final dices, aunque reniegues a veces del heavy y te gusten otro tipo de música... ¿Quién reniega del heavy, hombre? Sí, pero que a veces está saturado, o las bandas que ahora no te llegan tanto, pero cuando escuchas este tipo de... El otro día, cuando estaba pinchando los vinilos, se me ponía la carne de gallina totalmente. Pues claro, porque es la música de cuando nos hicimos mayores. Sí. La música de nuestra vida. Claro, efectivamente, son la música de nuestra vida. Sí, que nos puedes decir qué curiosidad o qué te dan ganas de preguntarle una vez que has estado echando un vistazo a este libro? Pues lo primero hay que decir que es el libro que se estaba esperando desde hace años de Obús. Antes no podemos considerar que lo hubiera, y ahora conocemos unas historias que deseábamos saber desde hace mucho tiempo y por fin las tenemos, ¿no? Me ha sorprendido que haya material gráfico inédito muy interesante, que claro, sale de ti mismo, de tus archivos personal. Exactamente, sí. Y luego además entra, a mí, fíjate, ya he empezado a leerlo y digo, qué lástima, porque debería ser el doble de grueso o tener una segunda parte, porque va muy rápido, como ha hecho tantas cosas, pues entonces tiene que despacharlas así, con ligereza, porque si no, no llega, ¿no? Y luego sí me gustaría preguntar a Juan Luis, porque se comentó entre gente que ya había leído el libro que estaban todas las letras, y es importante que el protagonista pues diga por qué están todas esas letras que él compuso. Pues mira, que normalmente, y mucha culpa tenéis la gente de radio, creen que escribe las letras, que las canta. No, no siempre. Un tema puede ser del batería, otro del bajista y otro del cantante. Entonces, yo quise recuperar todas mis letras y creo que hay algunas que luego me he dado cuenta que me han faltado de poner, como una que ha salido recientemente de Viuda Negra. Esa es una de las canciones que van ahí, también es mía, que no estaba puesta ahí, un fallo mío. Hay que hacer un segundo libro. Pues sí, eso se merece un segundo libro. Entonces las hice porque mis hijos me dijeron que les apuntase en una libreta todas mis letras. las que había escrito para mí y las que habría escrito para otras bandas, como en el caso de Azucena, con Santa, Coñaki, Caberro. Y entonces me decidí a ponerlas cronológicamente en los discos donde salía cada tema. Sí, sí, sí. Las letras, que es parte fundamental, letras ligadas a la calle, ligadas al barrio, el éxito de un género que inundaba las calles de nuestros barrios. Yo, por ejemplo, soy de San Blas y tengo el recuerdo, tengo una curiosidad de esas que siempre quise preguntar, ¿no? Pero que igual no he tenido la ocasión, aunque en una ocasión estuve compartiendo micros con Fernando, batería, compañero tuyo. Había una camioneta, una furgoneta con el logotipo de Obús que aparcaba por mi barrio, por la zona de San Blas, Las Musas. Sí. ¿A quién pertenecía? Era de Miguel el Buitre, que hablo en mi libro. Ajá. Que era un personaje, que es más, todos nuestros técnicos del primer año de la gira de los 81, que eran todos de San Blas. Ajá, eran todos de San Blas. Entonces, hay vinculación a Vallecas, donde vosotros estabais ubicados, ¿no? Incluso sí. Vivíais la mayoría de vosotros. Los cuatro que hemos llegado a vivir en diferentes épocas en Vallecas, precisamente, que aunque yo haya sido el último en residir en Vallecas. Sí, sí. Durante la época de Obús, que era el único que vivía en Vallecas. Sí, sí, sí. Cosa sí. Extraña, pero es así. Y por ejemplo, hablando de barrios, porque también dentro del libro hace mucha mención a las oportunidades que teníais de tocar en los distintos barrios de Madrid. Sí. ¿Tienes algún recuerdo de este distrito, de Hortaleza, de alguna vez que hayáis tocado aquí, hayáis hecho algún acto? He tocado en un parque. Ajá. Que había. Sí, sí, donde hacen las fiestas. Sí, ¿verdad? He tocado una vez y otra vez que he sido jurado de un Villa de Madrid. En ese parque de una preselección que hubo dos veces. El caso es que ese estilo inundaba las calles de Madrid, luego ahora la fama y en la historia siempre, cuando sale la televisión, siempre se refieren a los grupos de pop, pero los grupos de rock eran los que estaban en la gente de los barrios. Sí. ¿Tú crees que ahora mismo el mundo del rock se ha desconectado de la calle con la conexión que teníais vosotros, con la conexión que tenían, por ejemplo, Leño, luego las posteriores bandas de rock urbano que surgieron, herederas de Leño? ¿Cómo lo ves esto desde fuera? Sí, totalmente cierto. Creo que uno de los grandes problemas, a mi modo de ver, del heavy español, que es que han dejado el barrio, que los problemas de la calle un poco fuera de sus temáticas, que para mi gusto se han equivocado y les han dejado a otras tendencias musicales apropiarse de eso que era nuestro, la calle, los barrios. Leo, ¿tú qué opinas de esta tendencia del rock? ¿Es una evolución natural que han cambiado por influencias de otros estilos paralelos al heavy, a otros estilos metaleros o otros estilos rockeros? ¿O es verdad que el mundo del rock ha desconectado de la calle y por eso a lo mejor la gente joven ha abandonado el mundo del rock? No sé. A mí me parece un tema bastante complejo, ¿no? Porque, bueno, también hay un cambio generacional. El heavy se vuelve universitario en los 90. Porque la gente está creciendo, se pone a trabajar, tiene hijos, etcétera. Luego, pues es verdad que es que en definitiva es una música que molesta porque incordia según las letras. Si tú hablas de fantasías medievales, pues te toleran, pero tampoco te dan mucho espacio. No sé, estás en un término medio en el que no tienes letras sociales, pero bueno, no sé, yo creo que era difícil sostener ese nivel de tensión en las letras o de intensidad cuando la sociedad estaba cambiando. De ahí a que desaparezca de los temarios, pues no, ¿verdad? No. Porque, claro, al final es que todo todo es de un tipo de letra muy poética que tampoco corresponde, ¿no? Porque esa no es la vivencia de la gente diaria, o bien pues esas fantasías de las que hablábamos antes, que son legítimas, pero que efectivamente son otro género casi. Sí. ¿Algo que añadir, Juan Luis? No, estoy totalmente de acuerdo con Leo. Creo que hemos perdido esa... No sé, como esa rabia tenía que el rock, no solo el de los 80, el de finales de los 70, con bandas como Asfalto, como Cucharada, también lo tenía, también que eran letras que gritaban, no hablaban de princesas y de dragones. No, se hablaba de otras cosas. Vamos a escuchar ese disco, Prepárate, el primer disco con el cual pegasteis un pelotazo importante. Vinisteis ahí, incluso tuvisteis el atrevimiento de presentarlo en el mítico pabellón de Real Madrid. Y bueno, pues vamos a escuchar esa canción que da título al libro, Dosis de Heavy Metal. ¿Por qué elegiste ese título para el libro? Era una definición, ¿no? Sí, quizás, que era precisamente que demostrar página a página lo que era el heavy metal, o sea, dosis a dosis, que me pareció un título acertado. Pues que sepa nuestra audiencia, bueno, muchos lo sabrán, pues que Dosis de Heavy Metal es una canción, el corte número 4 incluida en Prepárate, el álbum de debut de Obús, con aquel sello que potenció mucho este movimiento, con Chapa Discos. Así que vamos con Dosis de Heavy Metal. Pero hay grandes colas en el pabellón. lo dejamos como fondo porque solo tenemos una hora y aquí pues está en la historia, en todas las tiendas de discos y en las plataformas digitales, estas canciones míticas. En tu libro, Juan Luis, hablas de, bueno, un poco también de tus inicios como antes de Obús con M20, que luego se convertirían en Red Boss. Luego, por otro lado, estaban Union Pacific. Un poco de esa fusión surge en Obús desde otro tipo de géneros musicales y abrazáis el mundo del heavy. ¿Cómo llega el heavy a vosotros? Surge de la fusión con Union Pacific, como que existía en paralelo. La Union Pacific fue que Paco durante una época tocó tanto en Madrid 20 como en Union Pacific, que era la única, que el único miembro que había tocado con las dos formaciones. Luego ya Cobus nació con Manolo Caño, Paco y yo. Efectivamente. Y estuvimos un año, de hecho, todo el disco Prepárate, menos Petro, Dólares y la moto, ya lo llevábamos tocando por las discotecas de Toledo y de Madrid, más Mil Noches Quieren Rock and Roll, que años más tarde grabó Santa, que era parte del repertorio que llevábamos. ¿Y cómo llega el mundo del heavy rock para que ya Obús se convirtiese netamente en una banda de heavy? Era la música que empezabais a escuchar en esos tiempos, constituía una moda. ¿Cómo llegó ese tipo de sonido y cómo lo abracéis de una forma natural o directamente os dais cuenta que hay un movimiento y que puede tener éxito en España? No, de hecho, nosotros, ya te digo, conocíamos a bandas, veníamos de escuchar a Zeppelin, a Deep Purple, ese tipo de bandas americanas como Mountain, que era el tipo de grupos de hard rock que nos gustaban. Y yo creo que lo primero que ya nos hizo entrar en el mundo del heavy fue el Paranoid de Black Sabbath, AC/DC, que ya llevaba desde principio o mediado de los 70 lanzando una cantidad de discos, aunque aquí todavía no eran muy conocidos, y otro tipo de bandas casi que eran las que nos gustaban, que estaban un poco que entre media del hard rock de los 70 y lo que luego llamamos, bueno, llamó la prensa heavy metal. Sí, sí, porque claro, luego es la prensa, ¿no?, la que va bautizando. Vosotros igual ni sois conscientes de eso, simplemente también tiene gran parte de hard rock, muchos de los temas, los más vacilones, ¿no? Sí. Tiene unos elementos hard rockeros muy importantes, muchas canciones de Obús. Llega esa publicación de ese disco que hemos escuchado, 1981, y bueno, te voy a hacer una pregunta que yo creo que sé la respuesta. En 1981 llenáis el pabellón, unos años después, en 1987, yo ahí estuve presente, en el 81 era muy jovencito, también lo llenáis y grabáis un disco llamado En Directo. ¿Con cuál de las dos actuaciones te quedas? La del 81. La del 81, sí, ¿no? Sí, fue algo muy, muy especial. La otra, ya éramos un grupo con muchas tablas. Ya llevábamos 6 años de carrera y con éxitos importantes. Pero la primera fue algo que nos pilló con mucha ilusión y con sorpresa. ¿Algún recuerdo tienes, Leo, de alguna de las dos actuaciones? O... Sí, yo también estuve en el 87. ¿En el 81 pudiste? No, yo qué va, estaba como tú, hermano. A la misma edad, casi. No, hombre, tú eres... Mira, voy a coquetear un poco, pero tú eres un pel mayor, aunque te conserves muy pero bien. Yo estaba en Barrio Pijo y a mí me daba mucho miedo ir a... Me decían que me tenía que dar mucho miedo ir al pabellón de deportes del Real Madrid, luego ya me quité los complejos. Te pillaba, te enfrenté. Claro. Sí, pude ir andando desde donde vivía. Qué grandes momentos se han vivido en el pabellón de Real Madrid. A veces se sí, añoran. Y además, hay que decirle al Real Madrid que estaría muy bien que pusiera una placa donde ahora están las torres, que ya evidentemente no son del Real Madrid ni de nadie. Me da mucha pena. Bueno, es que... Sí, es que se tiró y ahí no... Bueno, está en nuestro recuerdo y eso no nos lo quita nadie, desde luego. Hay una anécdota que cuento en el libro, que yo no la sabía, me lo dijo Óscar Sancho, que somos la banda que más veces, no española, mundial, que más veces ha tocado en el pabellón del Real Madrid. Sí, es verdad, me lo enseñó con entradas. Sí, creo que eran 5 o 6 las que hemos tocado en el pabellón. Luego iba Maiden, creo. Sí, otro de los elementos del libro a mí me gusta porque es conciso, con datos que parecen todos bien contrastados. Desde luego, elogiable tu memoria, porque es muy importante, supongo que también el hecho de guardar las cosas, de conservarlas, y bueno, pues eso, como dice, pues una especie de biografía de Obús, por lo menos de esos años, con una serie de datos, con cosas muy buenas, por supuesto, que os ocurrieron, con unas cosas no tan desagradables, pero sin tampoco mala baba, mala leche, sino simplemente contando las cosas como tú las viviste. ¿Cómo? Y sin ningún tipo de revanchismo, lo cual es elogiable, porque mucha gente, no sé, Leo, si estás de acuerdo, aprovecha los libros para tomarse revanchas, ¿no? Sí, pero entonces ya no son libros de historia, son otra cosa. Son libros de ajustes de cuentas que no interesan. La verdad, no sé, habrá gente a la que le interese, pero si profundizas un poco, lo que te interesa es la historia y el legado. Y los datos. Más datos y menos opiniones, ¿no? Yo, para mí, y aunque lo dejase en 2004, porque no me gustaban algunas cosas, para mí, Obús ha sido, quisiera, mi banda. O sea, sí. Para mí, Fortu, que es el mejor cantante, Paco, que es el mejor guitarra, y Fernando, que es el mejor batería con los que he tocado. Sí. Luego le escucharemos un retazo de una entrevista que hace años con los compañeros del programa en el que yo colaboraba, Onda Dura Revolución, hicimos a Fernando Sánchez. Pero bueno, pues por supuesto, saber que la gente pues puede ver episodios como crónicas desafortunadas de algún periodista célebre, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? También, por supuesto, se habla de la relación tirante entre Barón Rojo y Obús, ya desde el primer concierto que disteis, ¿no? Pero que también, Fernando, me acuerdo en aquella vez, en el año 2017, si mi memoria no me falla ahora mismo, nos hablaba que realmente toda esa parafernalia que existía, que fuese como una especie de Madrid-Barça, pero en el heavy metal, Barón Rojo Obús, era un poco producto, que también tú lo comentas, de las agencias de management, ¿no? De esos intereses que existían, ¿no? Que fue así. Fueron intereses de agencias. Sí. Nosotros nos veíamos y nos saludábamos. No había ningún tipo de mal rollo, pero las dos agencias, tanto la de Parón como la nuestra, nos fueron haciendo que nos distanciásemos bastante. Sí. Y la relación pues no era mala, ¿no?, entre vosotros. No. De hecho, yo siempre he sido un fan de COD, del COD de trío de Paco, Tony y Armando. Para mí era la mejor banda que había en los 70. También, pues por supuesto, entran dentro la primera vez que dejáis, que os echáis a un lado, que dais un paso a un lado, en el cual montas ese proyecto junto al propio Fernando, y también estuvo Silver de cantante, ¿no? Venganza, ¿no? Abrazando otros géneros más extremos que estaban en vigor en esa época, en el 93. 92, 93, hasta el medio del 94. estuvisteis ese proyecto Venganza, y en el 96 volvéis otra vez en unos momentos que eran más complicados, ¿verdad? Sí, la verdad que había habido un parón, no solo Cobus, había habido cantidad de bandas que habían desaparecido casi por completo, pero surgió una propuesta para tocar los originales de Obus, los originales de Barón y Judas. Sí, sí, sí. Y entonces, para nosotros decir Judas, que era algo mágico, y decidimos ensayar para ese concierto, lo que ocurre que luego vimos que seguíamos estando en forma y decidimos seguir. Pues todo eso se pueden encontrar los lectores en este disco, en este libro, perdón, que es bueno, difícil resumir, ¿no?, en tan poco tiempo, pero sí que te voy a poner ese extracto de la entrevista de Fernando, porque yo creo que vosotros vivisteis una situación similar en ya entrados en el siglo XXI, cuando decidís dejar la banda. Fernando primero lo hizo por motivos de salud, y tú luego posteriormente pues te marchaste, cortaste en seco, como quien dice, tu relación con la banda. Y esto era lo que nos contaba Fernando en el año 2017 en Radio Vallecas, en el programa dirigido, presentado por Javier Durante, Onda Dura Revolutions. A ver que un momentito, a ver si entra lo que nos comentaba Fernando. Oye, hablando de discos, me ha llegado una pregunta ahora de Roberto Plaza, que dice que si te han hecho entrega a tus antiguos compañeros del disco de platino del millón de copias que se entregó con el 30 aniversario, me pregunta. Pues como era de esperar y no se podía esperar menos de ellos, no. Ni siquiera. Qué triste. Vamos, eso lo sé porque me lo ha dicho gente, ¿no? Que hicieron un concierto y tal, y una entrega y tal y eso. Pues no, vamos, ni siquiera me lo han comentado. Pero no sé, yo me pongo en tu piel y debes sentir mucha pena, ¿no? Yo todas cuando esas cosas las sentí cuando dejé la banda ya, porque, bueno, fue en ese momento. Luego ya he dejado de sentir. Esto es como cuando se rompe una relación y tal y eso, pues que aunque la hayas querido mucho a tu pareja, llega un momento que se rompe y ya dejas de sentir, ¿no? Eso es lo que me ha pasado a mí. Yo me han motivado a lo mejor o me han impactado más ver, por ejemplo, las comparativas, ¿no? Hace un montón de años recuerdo que Aleño, que llevaba desaparecido ya una burrera de años, y en la Sociedad General de Autores, no sé en qué acto y tal, les hicieron una entrega de algo. Estoy hablando hace 10 años, a lo mejor, o por ahí, de esto. Sí, cuando verdad. Ya Aleño llevaba otro 20 ya desaparecido, ¿no? Y ellos ya no se veían desde hacía muchos años. De hecho, Tony y Ramiro ni vivían en Madrid, vivían en Catalán, vivían en Cataluña. Sí, en Tarragona. Y de repente hicieron una entrega, no sé qué, y estaban allí los tres. Pues eso era lo que nos decía. Yo creo que sin palabras, poco que añadir. Si quieres, bueno, me ha gustado la reacción, ¿no? Porque ha sido una reacción sana, digamos, ¿no? Como con ironía, ¿no? Hay que tomárselo con humor, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues. Pero sí que no sé si quieres añadir algo o prefieres que pasemos. No, tiene razón. Lo único que primero me fui yo en 2004. Sí, sí. Y cierto. Fernando debió de estar año y pico, como 2 años. Sí, sí, más, sí, sí, sí. Él se iría en 2006, por enfermedad. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, eso. Y bueno, pues señalar, yo creo que Leo, que evidentemente hubo en la entrega de una especie de disco honorífico de diamante por el millón de copias vendidas en el concierto 30 aniversario hace ya pues como una década. Y nadie se acordó ni de Fernando ni del bueno, Juan Luis. No se acordó quien no se acordó. Los que somos seguidores de la música de Obús de toda la vida, pues evidentemente tenemos nuestra opinión. Y como es un tema que a mí me perturba bastante, porque me enciende, pues ahí se queda. Desde luego es una situación injusta, absurda y que no lleva a ninguna parte. Y que, si te fijas, pues la gente percibe, por porque la gente no es tonta, salvo que seas un fan de menos edad, de menos años y no sepas la historia. Pero la historia está contada ahora, ¿eh? Como se suele decir, negro sobre blanco. Y al final el tiempo pone las cosas en su sitio. Pues ya está todo dicho, yo creo. Bueno, no tenemos mucho tiempo de más y bueno, pues ahí queda. Yo creo que las palabras hablan por sí solas, la reacción de Juan Luis también. Y bueno, pues estamos ya despidiéndonos con, yo no sé, puede que sea una de las canciones más emblemáticas, el que más, extraída de ese concierto de 1987. Sí que me gustaría, de la parte final del libro, que por cierto casi no la leo porque estuve hojeando las letras, en la cual hablas un poco de lo que supone, ¿no? En primer lugar, como tantos músicos, tuvisteis que volver a trabajar, tú te buscaste la vida como transportista y toda esa sensación que se queda cuando decides meter tus bajos debajo de la cama y tardas en desempolvarlos hasta que Óscar Sancho te anima, te invita a un concierto. Háblanos de esta sensación y bueno, de esto de echarle un par y decir, bueno, pues hay que sacar mi vida adelante y hay que trabajar en lo que sea, ¿no? Pues yo ya tenía, antes de irme de la banda, ya tenía camiones, ya llevaba desde el 87, que fue un año nefasto para el rock español. Ya me compré el primer camión y me puse a trabajar como hicieron otro tanto de músicos de los importantes que había en ese momento. Y entonces, cuando en 2004 decidí dejar la banda, pues nada, yo ya tenía mi vida montada con mis camiones. Y es verdad que escondí los bajos, porque mi banda, que era Bus, no tenía ninguna idea de intentar formar una nueva banda ni nada por el estilo. Únicamente pensé que era el momento de dejarlo, pero de pronto apareció un día por mi casa Óscar, que me convenció para que fuese con ellos a Leyendas a tocar un tema, y vi la reacción del público y lo que me querían, y me llenó de muchísima satisfacción. Pues esa es la vida de Juan Luis, del tío Luis, que no es tío porque, aunque muchos le podamos considerar casi como nuestro tío, como aquel que nos dejaba esos vinilos de los años 70, ¿no? Pero tío por un apodo, ¿no? De cuando se decía tanto tío, ¿no? Efectivamente. Y pues muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer recibirte. Esperamos que tenga mucho éxito las presentaciones que estás haciendo con tu libro. Y bueno, pues que sigas disfrutando de la música tanto arriba como debajo de los escenarios. Muchísimas gracias, Javier. Un placer para mí haber estado este tiempo ahora con vosotros. Leo, ¿algo que añadir? Sí, que queremos una película. Ah. Vete eligiendo al actor que quieras que te encarne. Porque el argumento hay, ¿eh? Sí. Hay que recomendar que la gente lea el libro porque se lo va a pasar bien. Es entretenido, informativo y es una aventurilla de vida. Pues eso. Con eso nos quedamos. Y con el que más tema mítico de Obús, con el que nos despedimos. Hasta la semana que viene.